Esté enredando las mañanas, continuamos y estábamos escuchando a Mafalda y su tema Bang Bang, un pedacito, porque se nos va volando la mañana y ya queremos entrar en diálogo con nuestros compañeros de Radio Cuyum. Mientras los esperamos, le contamos que de lunes a viernes, de 10 a 12, enredando las mañanas, se va construyendo con las distintas radios y medios comunitarios, alternativos y populares de la que somos integrantes de la RMA, de la Red de Medios Alternativos. Y hoy estamos saliendo en vivo desde San Luis por Radio La Bulla, junto a Radio Popular Che Guevara desde Rosario, que vamos armando juntes cada 15 días, está enredando las mañanas, que compartimos con nuestros compañeros de Radio Zumba La Turba los martes. Nos vamos a Mendoza. Y ahora, junto a La Bulla Radio. Ahí es. Acá estamos. ¿Sí? Sí. Hola, hola. Como el dinosaurio de Susana, ¿cómo les va? Ahí está. Hola, compañeros de Radio Cuyum, Juan Pablo, ¿cómo estás? Acá estamos, Cintia está aquí con nosotros, quien les habla, Noelia, y Matías en los controles. Hola, hola, hola, compas. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Un gusto saludarles acá en los controles, Gonza y Juanpa acá en... lo que hay, la locución. lo que queda de nosotros entrando diciembre. Mire, usted nos estuvo escuchando cuando estábamos fuera del aire porque venimos contando lo que más que estamos acá. Pero bueno, parece que es general la cosa. Está difícil. Este 2024 ha sido difícil, pero bueno, acá estamos, compañeros. Bien. Que no es poca cosa. Totalmente. Bueno, compas, acá para compartir noticias, información, ¿arrancan ustedes por andar? Bueno, sí, porque venimos con todas las pilas. Tuvimos el día sábado en la ciudad de San Luis la Marcha del Orgullo, ¿verdad, Cintia? Acá nuestra compañera Bullera, que estuvo hasta en la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, puede darnos detalles, pero ha quedado casi sin voz, Cintia, de la Marcha del Orgullo. Fue una marcha... casi una cuadra y media, dos, sí. de acompañamiento, entre carrozas, carteles, lemas, música, uh-huh. Mucho color, mucha disidencia. Así que bueno, vamos a compartir ahí un pequeño fragmento del cierre de lo que fue de un festival. Tuvimos, sí, una marcha muy, muy, muy linda, como les decía, y terminamos en la Plaza Pringles, en la Plaza Central de la provincia, en donde, bueno, ahí hubo números artísticos, fragmentos de la lectura del documento. Así que, bueno, ahí vamos a compartir a la compañera Zaira Rojas, compañera trans, activista trans, en donde, bueno, ahí escuchamos sus palabras y ahí volvemos para más desarrollo. Volvemos a repetir que en un contexto político complicado estamos organizadas quienes hemos sido parte de esta comisión organizadora de la Marcha del Orgullo 2024, la 16 edición. Queremos ser breve, solamente decirles que con el corazón hemos construido esta papa caliente que nadie la quería agarrar. Pero acá estamos nosotros, quienes les hemos hecho frente siempre a todos los gobiernos de turno, a quienes pasaron... y gracias a nuestra identidad hicieron su política sucia y mal construida. Acá estamos nosotras, las que sin tener la teta del Estado, estamos construyendo esta marcha que con alegría celebramos y autoconstruimos. ¿Quieren saber si esta marcha es política? ¡Sí, es política! ¿Saben por qué? Porque nos recortan los medicamentos. Porque nos están matando, porque el 0,01% del cupo laboral travesti trans en la municipalidad debería ser nuestro, por nuestra lucha, por nuestra identidad. Seguimos resistiendo por los ajustes, por una ESI laica pública y para todas y todes, porque ha sido comprobado que nuestras niñeces y adolescencia han dicho la verdad. Esto no es sexo, esto es construcción popular y de base. Gracias. Te amo. Las amo. Queremos agradecer nada, solamente a ustedes. Les invitamos a construir, porque estamos en un contexto político donde nuestras existencias se están viendo amenazadas. Bueno, y ahí escuchábamos a la compañera Zaira Rojas, activista trans e integrante de la Corriente Nacional Loana Berkins, dándolo todo en una locución muy potente y necesaria en estos contextos donde al frente tenemos no solamente al Estado Nacional transodiante, sino al Estado Provincial y Municipal, la verdad, con acciones más penosas que los estados anteriores. Siempre se puede ser un poquito peor, el Estado siempre puede ser un poquito peor y lo estamos viendo ahora en nuestra provincia también. Pero la marcha, como decía Cintia, fue potente, interesante, con adolescencias, con familias, con niñes, y eso también es interesante ver cómo las nuevas generaciones se van sumando y van siendo parte de estas luchas por nuestras identidades. Es un proceso muy interesante para las localidades chicas como San Luis. Sí, y lemas que no dejaron de faltar y preguntarnos, como lo fue el ¿dónde está Tehuel?, que sabemos, que seguimos sin saber de él, preservativos para vulva, métodos de barreras que exigimos y pedimos, distribución y de fácil acceso porque no lo hay. También esto de la real implementación del cupo laboral trans en lo que es el municipio acá, la municipalidad, que en lo que va del año ya van echando muchísimos despidos a compañeras. Van echando gente, compañeras trans. Exacto. Como así, en vez de sumarlo. Como así también no dejaron de resonar en las calles puntanas la separación de la iglesia y el Estado, que dejen de subvencionar a instituciones religiosas. Y también esto, ¿no?, del triple lesbicidio, lo que fue Pamela, Roxana y Andrea presentes, se escucharon en las calles puntanas, como mucho más lemas que bueno, se vienen repitiendo año tras año, pero esos fueron los que más resaltaron. Y también de basta de recortes, basta de recortar la medicación, porque nuestras vidas corren peligro, también fue otro lema muy importante y muy notorio. Totalmente. Qué bueno que hayan podido darse ese espacio y esto con la participación, como decían, de la comunidad. Nosotros por acá el sábado también estuvimos con una radio abierta por el día de, con el motivo de la marcha que también hubo ayer, el día de la no violencia, así comunitariamente también generaban las compas un espacio de reflexiones en la plaza del barrio donde estamos instalados, y ayer participaban también algunas de nuestras compas en la marcha por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Pensaba en la marcha de ustedes el sábado y en la marcha de acá y en las actividades, en un marco donde es cierto que todos hablamos del evidente y del burdo retiro del Estado, pero además preocupa, no sé si en esto coinciden, en la habilitación de discursos que antes socialmente no estaban como permitidos, ¿no? Uh-huh. Hoy venimos viendo escenas de violencia discursiva o física, pública, de gente que discriminando y violentando a otros por ser mujer, por ser trans, por ser negra, por uh-huh. ser pobre. Sí. Digo, no quiero mezclar todo, pero digo, están como habilitados y no hay como unas censura social o un freno social a estos discursos que desde el poder se están como habilitando. Sí. Eso también es consecuencia del retiro del Estado y de su ausencia, y del, porque no es solo el retiro, es el cuestionamiento a la política de género, a las políticas para las disidencias, a la política para con los viejos y viejas, ¿no? Sí, tal o cual, sea, Juan Pablo, ¿cómo, tal cómo cual. ¿Cómo es su mirada, Juan Pablo? Es... coincidimos, y esta habilitación que con su discurso odiante hace en el Estado Nacional con el presidente Javier Milei a la cabeza, no se guarda nada, el presidente habilita, por supuesto, que los sectores conservadores que hasta hace un tiempo estaban más guardaditos se sientan habilitados también para no solamente largar improperios en las calles, discriminar de manera directa, sino capujar a los golpes a mujeres que están tomando mate en un club de golf y partirle el palo en la cabeza y decirle barbaridades que van desde la discriminación. Recordemos a las compas lesbianas que las quemaron eso, en su departamento, y eso, ¿no? eso y que estamos hablando los feminismos de transfeminismo de la necesidad de una carátula que sea lesbicidios, y también estamos hablando de una masacre, fue, ya lo decimos abiertamente, la masacre de Barracas, donde tres mujeres quemadas vivas en una habitación por un hombre que tenía marcados discursos transodiantes. Estado de situación que venimos advirtiendo. Nos mata, no es que deliramos las personas que militamos las causas sociales todas, sino que nos matan directamente. Es decir, que lo que advertimos es que frente a la habilitación del odio, la respuesta es directa y letal. Van sobre nuestros cuerpos, nos golpean, nos matan con aún mayor virulencia y de manera totalmente impune en las calles, en las casas, y el Estado, mientras tanto, retirando y desmantelando todas las políticas de género. Bueno, gravísimos los retrocesos que advertimos. Bueno. Les contaba que ayer fue la marcha contra la violencia hacia las mujeres también, ¿no? Sí. Y que vamos a compartir un audio que seguía Mariela, nuestra compa, una de las compas que estuvo en la marcha. Pero yo quiero destacar algo, no para ensalzar, sino porque me parece importante en el lugar en que se hizo... y visibilizarlo. Ayer se jugaba un partido de primera de fútbol, espacios machistas si lo hay son las canchas, ¿no? Sí. Entre Argentinos Juniors y Barracas Central. Y el club Argentino Junior, que lo charlamos con Gonza y con Pablo al principio del programa, podría no haberlo hecho y nadie decía nada. Pero no sé si ustedes saben cuál fue la actitud del club Argentino Junior. Dejó no. las 200 y pico de butacas, equivalente a las compas que han sido asesinadas en lo que va de 2024, vacías, con el nombre de cada compa asesinada en este año, y antes de iniciar el partido se apagaron las luces del estadio y se iluminaron solo los asientos. Es simbólico, ¿no? Sí. Es simbólico, no. ¿Cambia la realidad? No sé, pero hacer eso, un club... de primera, la verdad que es un gesto loable, ¿no? En un espacio, como reitero, machista si lo hay, que es el de las hinchadas de fútbol. Machista, xenófobo, lo que sí, y varias cosas más. Tal cual. Y nos pareció un gesto a destacar, porque no está resolviendo el problema que lo seguimos teniendo, pero visibilizar en estos tiempos donde se cuestiona, se habla de ideología de género desde el poder, se cuestiona a quienes defienden o sostienen que no es lo mismo un asesinato que un femicidio, que un asesinato a una compa trans, es de una valentía que hay que destacar. Sí, y sentando el tema, presentando el tema, porque para nosotros es muy muy muy común hablar de estos temas, son nuestros temas cotidianos, ¿verdad? Pero no toda la sociedad los va abordando, y que un club de fútbol los tome, los presente y haga uso de un momento tan importante como el inicio de un partido de fútbol, no es una cuestión menor. Coincidimos en eso con ustedes, compas, no es una cuestión menor. Pequeños pasitos en lugares muy muy conservadores, como vos bien ahí describías, es interesante, es para celebrar en este contexto. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahí compartimos la nota de nuestra compa Mariela ayer en la marcha de contra la violencia hacia las mujeres, ¿les parece? Aquí está la Radio Cuyún presente en este 25L 2024, donde más que nunca hemos salido las mujeres y la disidencia a las calles de Mendoza a expresarnos contra el embate del gobierno nacional y que las mujeres tengan las más afectadas. Estamos aquí con Nora Yagar, representante, fundadora también de Ni Una Menos, así que vamos a hablar con ella para que nos diga qué significa hoy 2024 esta marcha. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, un placer, un gusto otra vez estar con la Cuyún acá un 25 de noviembre que tiene una altísima significación política. Todas y todos sabemos acá que las hermanas Mirabal, las mariposas, que vayan libres después de un asesinato que fue una primera expresión de violencia política con las mujeres organizadas que estaban en contra de una dictadura brutal. Nosotras y nosotros hoy acá, estamos acá, decimos en Mendoza, estamos acá, decimos en nuestra patria, para defender nuestros derechos, para decirles que basta violencia, basta ejecución contra las mujeres, la disidencia, no es un violador, no es basura, son la dictadura, son negros, basura, son la dictadura, vivas, libres, desendeudadas no queremos, y ahora el más no pasará. Vamos a verlo. Bueno, era el testimonio, uno de tantos que conseguía Mariela, nuestra compa, ahí en la marcha. Bueno, y que no hace más que, a pesar de la adversidad, ver cómo el compromiso, la calle, la lucha, sostener las luchas, es el camino, ¿no? Sí. Con más, con menos claridad de por dónde saldremos de esto, pero bueno. No resignar ni valores, ni luchas, ni banderas. Sí, y agudizando la imaginación política para llegar un poco más con los posicionamientos políticos frente a un Estado tan lineal, tan odiante, tan explícito, ahí los movimientos feministas y transfeministas vamos ahí dando la batalla cultural, lo decía la compañera, las intervenciones del estamos acá se siguen sosteniendo, siguen llamando la atención y es interesante cómo van tomando Estado público esas consignas que se van haciendo carne. Qué bueno ahí escuchar ese testimonio en las marchas. Siempre es tan hermoso escuchar ahí la efervescencia, la emoción de las voces de las compañeras en las marchas que que te transmiten también ese deseo de seguir marchando y sosteniendo la lucha. Totalmente, compas. Bueno, y una alegría poder compartir a la distancia esto, estar conectadas, ¿no? Hoy en particular, como nos viene pasando desde algunos martes atrás, junto a Radio Tierra Campesina también, y poder que la voz sea una, ¿no? Y en esto el esfuerzo como radios comunitarios, con los medios que tenemos, como venimos subsistiendo, es más que valorable. Así es, más que valorable en estos tiempos, como lo decimos. Así que bueno, le mandamos un saludo a los compañeros de Radio Tierra Campesina, a ustedes también, y celebramos poder dialogar unos minutos y seguir tejiendo redes los medios comunitarios de Cuyo. Abrazos ahí a todos los compas de Radio Cuyum. Igual ahí Cintia, Noé y Mati, un cariño enorme. Abrazos, compas. Bueno. Y así pasábamos entonces con les compañeros de Radio Cuyum y su Parar la Olla, que de lunes a viernes por Radio Cuyum, desde las 9:30 hasta el mediodía, hacen el informativo bien mendocino y que ahora están retomando también en vivo, conectando les compañeros de Radio Tierra Campesina, que a causa de los recortes del Estado Nacional han mermado la programación también, y ahí conectan con la programación de Radio Cuyum. Mientras tanto, seguimos en este Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA.